Dinos tu nombre completo. Albin Najib Botero. Nayi, ¿tú vives aquí en esta casa con quiénes? Con mi esposo Carlos Mario Rivera y mi hija Daira Yasmín Rivera Botero. ¿Hace cuántos años? Hace aproximadamente 10 años. ¿Es el tiempo que llevas casada? Ah, no, No, tú con llevas más casa tiempo casada, 16 años. claro. Hace 10 años se pasaron para acá. Para acá nos vamos en 10 años. Y Mario se creció al lado, ¿verdad? Sí, él, sí. Toda la vida creció por acá, pero usted es de acá, de Santo Domingo. ¿Naciste aquí en Santo Domingo, Mario? Sí, yo soy de acá en Medellín. Soy de Sí, acá en Medellín. aquí nació mi hija. ¿Y tú dónde naciste, Nayibi? Yo también soy de aquí de Medellín, pero vivía en Aranjuez. Ok, allá te criaste. Sí. Bueno, entonces tenemos aquí en la terraza, Nayibi, por ejemplo, ¿tú cómo te imaginarías? ¿Normalmente para qué lo utilizas? ¿Qué actividades haces en la terraza? Normalmente para, sí, con las amistades, para, sí, las parranditas. Las parrandas. Sí, ¿Y las. cómo son las parrandas? Cuéntanos, más o menos. O sea, ¿qué es una parranda como típica en la casa de los Rivera? Sí, con la familia más que todo. Ajá. Por ejemplo, que un cumpleaños, que en diciembre nos reunimos es ahí en la planchita. Los 15 de Daira también lo En los celebraron 15 de ahí. mi hija también fueron ahí hace un año, en la plancha. Y Mario saca los parlantes y pone música. Claro, esos bafles, todo ¿Y eso él es mueve. el DJ o qué? Sí, él es, y mi hija. Son los que mueven todo eso. Ok. Y digamos, ¿cómo te lo imaginas? Si tú dijeras como que tuviera una terraza así de ensueño, con un balcón, ¿cómo te lo imaginas? Para diciembre. Ay, el sueño Cuenta. mío y que no lo he podido realizar. Claro que ya llevo media parte realizada, que el balcón lo quería ver de boda y vea, ahí está de boda pues el, pero para diciembre, ahí iluminado. Iluminado. Iluminado. ¿Y cómo serían esas luces? O sea, ¿de qué colores? ¿Qué tantas? Pues el luces así de pues las luces de Navidad. Por eso me entré a estudiar cosas de Navidad, que Dios no lo quiera porque vea ya pues con mi mamá como la tengo, que no me vaya a pagar pues, porque me apaga todo. Toda la Navidad, pero de pronto se mejora un poquito, ¿no? Entonces, sí, ese es el sueño mío, tener, y yo siempre le he dicho a él, casa sin balcón, no me haga casa sin balcón porque casa sin balcón para mí no es balcón, pues casa. Sí, yo le digo a él, que casa sin balcón no es casa. Yo no, hombre. Nayib, por ejemplo, si tuvieras, digamos, vamos a hacer un jardín, ¿verdad? Ese jardín, si tuviera como un nombre imaginario, como si le fueras a poner nombre a tu jardín, ¿qué nombre tendría? ¿Qué jardín? Ah, el jardín de las mil maravillas. De las mil maravillas. De mil maravillas. Porque, pues, mil maravillas, porque a mí me fascinan son, pero las flores. Ay, a mí, que hortalizas. Yo le dije a ella, no, a mí no me vaya a montar allá hortalizas ni hojas verdes. No, a mí me Y entonces, fascinan. ¿cuáles son tus colores favoritos, digamos? Rojo, Sí. fucsia, Sí. los encendidos, naranjado. Sí. Sí, dos colores así, encendidos. Me gustan Y eso es mucho. así, como más que todo, más que verdes, encendidos o azules, no, te gusta más bien rojo, fucsia y naranja, digamos. Sí, esos colores así Esos me gusta, tres. pues. Ok. No, pero también como es claro, lógico, el verde, porque el Sí. verde da, pues, que las hojas, los tallos, todo eso, lógico, no. Pero sí le mejor florecitas. Flores. ¿Tú dirías que normalmente la terraza tiene como demasiada luz durante todo el día? ¿Es plena luz, sombra o la mitad del día? No, le pega más que todo luz directa Luz siempre, ¿sí o no? Y directa. sol. Sí, desde por la mañana Sí. directa es el sol. Y si, o sea, yo te digo, listo, entonces vamos a montar flores bien bonitas. ¿Cuánto tiempo más o menos a la semana piensas tú que podrías dedicar a cuidar el jardín? En cuanto a horas de la semana. ¿Una horita o cinco o para Por tenerlo día, bien bonito? No, por la semana. por la semana. O sea, todos los días. No, una horita a la semana, digamos, podrías dedicar a cuidar el jardín para tenerlo bien bonito. Ah, sí, Una claro. vez esté montado, pues obviamente. Sí, Sí. claro. Bueno. Y entonces definitivamente, Nayib, tú dices, no, tú quieres decorativo. Pues para ti, así como productivo, pues que saquemos de ahí cilantro. No, no, no, no, No. no, también, no, o También. sea, pero sí me gustaría, o sea, que le dé colorido a, comes, a algo que no sea así todo así, como así opaco, ¿no? No, pues también, si se puede en otro ladito hacer, como me estaba comentando Paula, lo que ella estaba haciendo en la casa Los de ella, compostos. sí, Y con y con los las cosas tomates sean. que son rojos. Sí, las cosas son orgánicas que es ella, que uno pela la papa, pélate, Sí. entonces sí, y por aquí hay carpintería, entonces uno ya trae el El aserrín y aserrín. va haciendo, y también se puede abonar así para también para las matas. Uno si no le Exacto. toca conseguir tierra porque la tierra la va También se haciendo con puede lo hacer así orgánico. el abono. O sea, que estarías dispuesta a aprender esos procesos pues con nosotros. Sí, porque yo también más o menos por mi mamá. Sí. Porque mi mamá sí era más, ¿cierto? De ¿Cómo se llama? matas. De matas, ella es, pero. Y hay aromáticas medicinales, o sea, uno puede hacer como aromáticas que sean para uno tranquilizarse, para dormir la Sí. noche bien, Sí, Pues sí, como la verdad. para hacer caléndula cosas para o. dormir La bien. caléndula, mi mamá la mantiene. ¿Cómo es Y la eso a caléndula? flores también, hay plantas que son para hacer bebidas, que son de flor también. La caléndula la tiene mucho en mi tío, pero en Río Negro. Caléndula, y La hacen té caléndula. con eso normalmente. Y comes y para las quisqueridas, Sí. para eso, todo eso, el tío ¿Qué otras mío. cosas has escuchado de ese tipo de plantas? Digamos, Bueno, la hierbabuena, o sea, todo hierbabuena eso así, y plantas medicinales. ¿A usted qué le gusta la enfermería? O sea, es como que si uno aprende cómo hacer alguna con plantas, algunas bebidas, uno hasta puede hacer cosas Valeriana en el también para barrio, en el dormir. vecindario. Digamos, si tú fueses a decir, ah, es que como vi, me gustaría solucionar algo, como alguna condición, por ejemplo, Daira o Mario o algo, sufren como el estómago, el no poder dormir bien. ¿Hay alguna de esas cosas aquí en la familia, mamá? Pues, por ejemplo, con mi mamá, que sufre Sí. pues, cáncer, es Sí. diabética, hipertensión. Sí. Y a ella así le han dicho mucho de esas plantas medicinales. Sí, Por ¿y ejemplo, qué que le es has que recomendado? Anambú, algo así, también plantas, yo las tengo hasta anotadas, las Sí. que le han recomendado a ella, que es que para eso y también para el cáncer. La han recomendado así. Sí. Porque la que sí es muy mencionada es la caléndula. La caléndula como aromática. ¿Y de qué otras cositas hacen tés, por ejemplo, ustedes? Si fueses a hacer té de alguna cosa, manzanilla o cosas así, ¿o no? Ah, pero ya Pues eso sí ya es que cuando uno lo tiene, aprende. Exacto. Uno todo Exactamente. está para Porque aprender. eso uno compra, por ejemplo, si para hacer té así aromático, uno va y compra. La bolsita Sí, y lista. eso La ni le lista. dice a uno ni qué tiene Y adentro. Uno compra es que si compra aromática y la ya. bolsita lista, ¿de qué compras normalmente? De la Lo que que usted llaman pueda, normal. la manzanilla es como Manzanilla, la ¿te gusta? manzanilla. Ok. La manzanilla. Y también, digamos, si pusiéramos como cositas como albahaca, orégano, hiciéramos todas entre las mujeres unos cursitos para saber cómo utilizarlos, entonces también estarías dispuesta a Ah, ir. sí, claro. Listo. Bueno, me gustaría, yo sé que Nayiri, tú me habías dicho que no conocías tanto de algunas plantas, pero yo quisiera, te voy a hacer como una, te voy a leer un nombres de plantitas, mejor dicho, si tú ya te digo, ¿cuál es tu flor favorita? ¿Sabrías decirme cuál es tu flor favorita? La rosa La rosa. y la que es muy variada, ¿cómo es que se me fue? ¿Qué es? La que hacen ahí en el jardín botánico, ¿cómo es? ¿Pompones será? No. No. Claveles. Los claveles también me fascinan, Sí. pero la otra que es muy, también en el jardín botánico, que hacen exhibiciones con eso cada año, es Orquídeas. Ah, la orquídeas. orquídea. La orquídea te encanta La también, orquídea claro, la también. orquídea es bien delicada, La pues, orquídea hay pero. que estarla Ay, no, cuidando. ah, no, no, pues la Tiene que ser orquídea. uno con un bebé ahí. Sí, no, la orquídea, sí, así es en Río Negro. Mi Sí. tío es Tiene con orquídeas. orquídeas, de mi tío. Bueno. Los besitos, por ejemplo, también te gustan. Sí, la verdad que Los esos, sí, chiquiticos. son de él también, me encanta. Pero tú también me has dicho que te gustaba el girasol, ¿verdad o no? Sí, el girasol también me encanta. Listo. ¿Y las hortensias, qué tal? ¿Sabes cuáles son? Las que tienen como un montón de florecitas así, Ay, que sí, son que es azules, las de lindas novia. azules. Las de novia, Sí. ay, esas son muy lindas. ¿Te gustan? También son muy bonitas. Esa mi mamá también tenía allá, pero ya venía con tu enfermedad, ya. Mi tío también tiene allá en la finca de él, todas las flores que tiene la mayoría de cosas allá en la finca, eso. Tiene hasta que tenía también que es que la chanclita y el zapato. Sí. Yo no sé cómo le dicen a esa flor. Allá sí. Le dicen que es que la chancla y el zapato. Y tenía la carita de la calavera. La carita así, los dos huequitos y los tres huequitos y le decían la calavera. Sí, en Río Negro, en serio. Pero entonces tú sí vienes de una familia que le han gustado las plantas. Por eso. Sí, tu tío y sí. Tu mamá. Sí, mi mamá. Y la tía mía de Robledo, la tía Rosa. Uh-huh. A ella sí le encanta, y a ella sí le encanta sembrar. Mira que sembró un palo de mangos y ya les echa mangos y pelea que no le coman los manguitos y de ahí ha hecho ya fuegos la tía Rosa. Ya de ahí dice, no, es que lo bueno es uno bajar el manguito de ahí y hacer el juguito. Y ella pelea porque como lo tiene en el jardín afuera, uh-huh. Y es que ven esos gaminosos, se me van. Y de verduras así como zanahoria, tomate, ese tipo de cosas, digamos, ¿qué es lo que más se come en tu casa? Tomates. Tomate, la zanahoria, la yuca, la. Ese, el, así, el pimentón. Uh-huh. Cebolla. Normalmente tú cocinas acá, Nayib, ¿no? Digamos, cuando Mario trabaja, ¿te llevas la coca o no? Sí, a veces, o almuerzas por allá. Sí, a veces lleva la coca. Listo. ¿Y Daira almuerza aquí? ¿Cuando está en el colegio? Sí, señora. ¿Viene y almuerza acá? Sí, señora. Ok. ¿Qué más? Otra cosita. Normalmente, ¿cómo te transportas tú? Bueno, tus clases vas caminando. Sí, señora. ¿Verdad? ¿Y ustedes utilizan el metro cable a veces o no tanto, Mario? ¿O más que todos los buses? Hay veces, no, a veces el metro cable. Claro que yo tengo un pedacito de moto. Sí. Yo no transporto en eso. En la moto. Pero yo sí utilizo mucho el metro cable. ¿El metro cable? Sí, más cuando he trabajado, uh-huh. El metro cable. ¿Y siempre ves tu terraza desde arriba o no? Claro. ¿No te interesa? No, pues no. Me va a ver en qué están Peggy y Snoopy. Sí, claro. Que sí, y cuando... que me hicieron el parque, yo era, no, yo sí tengo muchas ganas de ver mi balcón. Día ya ese metro cable, yo tengo ya ver cómo quedó. Cuando me hicieron el balcón, pues así como yo lo veo. Cuéntame lo cómo quería. Hiciste el balcón. ¿Cómo lo hice? Eso fue un día que, cuando él trabajó en Santa Fe, Antioquia. Uh-huh. Entonces, estaba a punto yo de graduarme, uh-huh. De bachiller. Uh-huh. Entonces, yo le dije a él, ese balcón cómo está de podrido para mis grados. Y yo, uh-huh. No. Entonces que no, pues entonces dígale a mi hermano aquí que si nos hace el favor y le organiza el balcón. Entonces yo le dije, entonces digo que cuánta madera, que cuando compramos la madera del piso, no nos alcanzó para, ¿cómo me llama este? La baranda. Para la baranda. Y yo, no nos alcanzó que eso, y ahora sí me voy a tener que poner la mano en la cara y voy a pedir guardas. ¿Y dónde las conseguiste las guardas? En el puente. Ah, yo claro. Le dije a los muchachos de allá, y a mí me dice que María, señora, usted se durmió porque no pidió antes, que yo me quedé yo, no, qué pena. Yo vine porque yo vi ya el balcón embolado, y yo dije, no, yo con el balcón embolado no me puedo quedar. Y yo le dije, yo voy a pedir mejor, y sí, ahí mismo me dieron todas esas guardas. Hasta ellos mismos me la ayudaron a traer por el solar. Esos ajá. Pelados de allá del puente, lo más de queridos. Y entonces te dijeron que porque no vino antes, entonces se supone que mucha gente había pedido. Oiga, mija, pues por allí construyeron casas con guaduas, allá abajo. Por allá hay casas de guaduas, eso hasta bonito le quedó a ese señor, de por allá abajo. Mira que dijeron es que no, se no haber venido antes, no ve que ese señor de abajo venía y nos tenía así, vea, asudando. Que las huevas entre nosotros de la piedra que nos dan, nosotros ayer, entonces es eso, que yo no hay que. Oiga, por allí construyeron una casa y hay muchos balcones, una heladería, Rancho Viejo, construida con guadua. Pero no sé si le cobraron a ellos, porque ahí iba un muchacho a hacerle ese Rancho Viejo a ellos. Pero ese Rancho Viejo quedó muy bueno. Y eso es una discoteca. Y lo otro, pues para que contes lo del lotecito acá, que hay una parte que vendieron y la otra está ahí verde, pues, ¿qué piensan hacer con ese pedazo? Ya, eso se vea, pregunten al señor qué piensa hacer con ese pedazo de solar, con el pedazo que le toca. Si quiere regar más adelante, regar a construir ahí otra pieza. Uh-huh. Y regar a vender el pedazo que sobra ahí para abajo. Sí. Pero mientras tanto, ¿qué que oiga? No, mientras tanto, deservar eso, eso queda sin tierra y como está. Que me había dicho ella que tenían, que había crecido unos mangos que ya estaban empezando a dar. Ah, sí. Pero que cuando lo limpiaron, pasó al, los cortaron. Sí, los tres mangos, los tres palos de mango, que aquí la belleza, yo no sé, dice que no, que a él no le gusta que crezca ahí árbol. Yo tenía un palo de mango ahí, ya estaba con el mango. Y con la vendida, pues mocharon el palito de mango. Y tenía tres sembrados más hacia arriba, porque pues pensando que del mango grande para abajo se vendía y los otros para acá se quedaban. Y cuando pusimos a muchachos que se va a solar, todos los palitos me los llevaron. Y ya estaban muy grandes, ya estaban así, esos palitos de mango, por ahí un metro de altura ya estaban los palitos.